Presentación de la temporada 13 de Radio Almaina. Programa en directo y presentación de la campaña Radio Almaina no se calla. En la Biblioteca Social Hermanos Quero, Acera del Triunfo, número 27. El sábado 16 de diciembre a partir de las 12 de la mañana. Habrá tapeo vegano y vegetariano. ¡Vete! ¡Qué guay!